Blin blin. Aquí les dejo a mi pupilo. Aquí yo espero hasta que seas mía. Estoy aquí, sin ti no puedo estar. Y yo te espero hasta que seas mía. Última hora, mami. Lo que te voy a decir es: tú y yo, me pegaste pa' darte duro y vámonos. Para poder pillarte en mi cama. Tú y yo, yo sé lo que tú quieres, mami. Vámonos. Para poder pillarte, azotarte. Tú y yo, me pegaste pa' darte duro y vámonos. Para poder pillarte en mi cama. Tú y yo, yo sé lo que tú quieres, nena. Vámonos. Para poder pillarte, yeah, azotarte. Yeah. Para pillarte y para azotarte. Yeah. Y pegaste para en la esquina a pelearte. Yo quiero verte y para acariciarte. Así que móntate, maya, fíjate. Para pillarte y para azotarte. Y pegaste para en la esquina a pelearte. Yo quiero verte y para acariciarte. Así que móntate, maya, yeah, fíjate. Mami, ahora ponte bien suelta. Luce linda la tapa, vuela lenta. Checa, de tu cintura calienta. Así que móntate, maya, fíjate. Pero ahora ponte bien suelta. Luce linda la tapa, vuela lenta. Que aquí te espera que sea mi nena. Pero lo que te voy a decirle, tú y yo, me pégate pa' darte duro y vámonos. Para poder pillarte en mi cama. Tú y yo, yo sé lo que tú quieres, mami. Vámonos. Para poder pillarte, azotarte. Tú y yo, me pégate pa' darte duro y vámonos. Para poder pillarte en mi cama. Life Records, Looney Tunes. Do we, yeah.